Vamos a tratar de seguir un poco ya. Estuvimos hablando a lo largo del año de evolución de las estrellas, hablamos de la evolución particular del Sol. Hace poco hablamos de los agujeros negros, que es un posible final en la vida de las estrellas. Entonces, como para completar un poco todo este escenario estelar, hoy trajimos los otros posibles finales de la vida de las estrellas, ¿no? Que son las enanas blancas y las estrellas de neutrones. ¿Cómo se ordena más o menos todo esto, no es cierto? La idea es que todas las estrellas terminan su vida de alguna manera. Tienen un ciclo de que nacen, evolucionan, bla, bla, bla, y al final de alguna manera terminan. Y la manera en que termina depende casi exclusivamente, podemos decir, de la masa inicial con que se haya formado la estrella. Se pueden formar más o menos estrellas desde 10 veces más chica que la masa del Sol, es decir, un 10% más o menos la masa del Sol, hasta 120 veces la masa del Sol, y hay más grandes incluso, digamos, pero ese sería un rango. El Sol en esa lógica es bastante de baja masa, podemos decir, y masa intermedia baja. Entonces se forman de todo ese rango, las estrellas se forman muchísimas más de las de baja masa, algunas de muy alta masa, y mientras más alta sea la masa, menos hay. Son contadas, pero bueno. La idea es que hay una especie de intervalo, más o menos, que entre las que son las más chicas y las que tienen 8 veces la masa del Sol, tienen un final. Entre 8 veces y 25 veces la masa del Sol tienen otro final, y de 25 para arriba tienen otro. ¿Cómo es esto? Bueno, entre las más chicas y 8 veces la masa del Sol, es decir, un intervalo en el cual está incluido el propio Sol, las estrellas terminan su vida como una enana blanca. ¿Bien? Entre 8 veces y 25 veces la masa del Sol, como una estrella de neutrones, y de 25 para arriba, agujeros negros. O sea que el Sol estaría como... Va a terminar como una enana blanca. Exacto. Así que bueno, digamos, más allá de los numeritos, que igual son aproximaciones como para definir más o menos esto de que hay tres canales posibles para que la estrella finalmente termine su vida. Y deja ahí esos tres objetos que son bien distintos entre sí. De agujeros negros ya hablamos, así que ahora vamos a hablar de los... Nos toca de enanas blancas y estrellas de neutrones. Y un poco, digamos, para representar lo que es una enana blanca... usamos la siguiente analogía, digamos. Si el Sol fuese una pelota de fútbol en el centro de Plaza Italia, digamos, o sea, ya metiéndonos de lleno en la enana blanca, ¿no? Llega un momento, al final de su vida, cuando deja de tener reacciones, que algunas hablamos de las reacciones nucleares que se generan adentro de las estrellas, en el núcleo de las estrellas, empieza a expandirse sus capas, ¿sí? Y va a llegar hasta lo que sería el borde de lo que es Plaza Italia, digamos, ¿sí? O sea, muchas veces su tamaño va a crecer. Y cuando esas capas, digamos, dejan de estar atraídas, digamos, gravitatoriamente, empiezan a dispersarse en el medio interestelar, digamos, de la propia galaxia. Y lo que queda en el centro... Sí, de eso, que sería el tamaño de una arvejita en esta analogía, digamos, de pelota plaza, es la enana blanca, que es básicamente eso, es el núcleo de la propia estrella, exactamente, es el núcleo de la propia estrella, que ya es inerte, o sea, no tiene más reacciones, no, o sea, es una bola caliente, de carbón, oxígeno, claro. Sigue manteniendo temperatura muchísima temperatura, sí. Pero ya hay una banda de procesos que dejaron de ocurrir y de existir. Sí. Exactamente, sí. Y a partir de ahí empieza a enfriarse y de hecho empieza a perder brillo y un montón de cosas y digamos, se pierde. Entonces queda expuesto básicamente lo que estaba bien en las profundidades y en el núcleo de la estrella. Claro, con la estrella de neutrones pasa algo similar. Sí. También las estrellas de neutrones son lo que era el viejo núcleo de la estrella. Con la diferencia que en el caso de la enana blanca estas capas exteriores se van dispersando más o menos más suavemente. En el caso de la estrella de neutrones, generalmente el final de la estrella es explosivo a través de una supernova, que era parecido a cómo terminan, digamos, cómo se aparecen, digamos, los agujeros negros estelares, que es la estrella implosiona sobre sí misma cuando se acaban las reacciones. Y entonces termina en un evento final explosivo y muy rápido, a diferencia de las enanas blancas, que es un poco más suave este proceso de expulsión de las capas, vamos a decir así. Entonces, también se forman después de un evento de supernova, al igual que los agujeros negros, las estrellas de neutrones, y la diferencia más o menos que tienen con las enanas blancas es que son terriblemente más compactas, ¿sí? Porque más o menos, para darnos una idea, nosotros tenemos el Sol, que era una pelota de fútbol en la escala, con una determinada masa que, bueno, es la masa del Sol. Las enanas blancas tienen aproximadamente la misma cantidad de masa, pero comprimida en una arveja, dijimos. pero es la misma masa. Bueno, las estrellas de neutrones tienen la misma masa también, pero comprimida en un, no sé, en una mota de polvo, en esta escala, no sé, ridículamente más pequeño. Que, digamos, en tamaños reales sería la enana blanca más o menos del tamaño del planeta Tierra. Uh-huh. Y la estrella de neutrones es una esfera de 30 kilómetros, más o menos. Esa es la diferencia. Claro, nada. Nada. Y las dos con la misma masa. Y las dos siempre con la misma masa. Entonces estamos hablando de que las estrellas de neutrones son los objetos más densos de todo el universo. Es algo así como en un dado, en un centímetro cúbico, uh-huh, entra más o menos toda la masa que tiene, no sé, el Monte Everest. 1,000 millones de toneladas en un dadito. Entonces, esto genera varias consecuencias, ¿no? En lo que es el comportamiento de la materia en ese contexto, ¿no? En ese contexto, porque ¿cuál sería la idea, digamos? O por qué resulta interesante estudiar las estrellas de neutrones. Nosotros en general, en nuestro día a día, digamos, lo que solemos cruzarnos por la calle son, no sé, átomos, ¿no? Protones, neutrones, electrones, es decir, los ladrillos fundamentales, por decir así, que componen toda la materia que nos cruzamos y de la que estamos hechos nosotros mismos, son átomos. Entonces son protones, electrones y neutrones. Ahora bien, nosotros los átomos en algún momento, justamente como el nombre le indica, átomo significa que no tiene partes o es algo que es indivisible, la palabra átomo. En algún momento se le puso ese nombre a las partículas pensando que en realidad justamente eran los ladrillos fundamentales del universo, como le dicen a veces los físicos. Y a lo largo del siglo XX, con aceleradores de partículas, experimentos y cosas, se vio que, digamos, que se podían desarmar. Y de hecho se puede más o menos en laboratorios, y de hecho hay procesos mismos en la naturaleza no tan extrema, digamos, en nuestro ambiente, que hacen que nos encontremos con protones, neutrones o electrones sueltos. Entonces, de alguna manera, el siglo XX en algún punto dijo, no, los protones, los electrones y los neutrones son los ladrillos fundamentales de lo que están hechas todas las cosas. Y nuevamente, digamos, fue desmentido, vamos a decir así, nuevamente se empezó a ver que podía haber algo todavía más pequeño que conformara a los protones y a los neutrones. Que las teorías, digamos, físicas más o menos lo modelan y es lo que se llaman los quarks. No sé si alguna vez escucharon el nombre quark. Bueno. No. Bien, perfecto. Hay toda una teoría física que más o menos explica cuáles son las partículas indivisibles que conforman nuestro universo y a partir de la cual se construye todo. Y una de estas partículas indivisibles que conforman los protones y los neutrones son los quarks. El tema es que nosotros no nos vamos a cruzar nunca por la calle con un quark. Es imposible que se generen las condiciones tales para que un protón o un neutrón se desarmen y aparezcan quarks libres andando. Claro, por su propia naturaleza, sí, por espontaneidad. Claro, tal cual. Porque en última instancia lo que determina, digamos, las condiciones en las que se encuentra la materia son las condiciones de presión, temperatura y densidad del entorno, vamos a decir, ¿no? Lo mismo que pasa, digamos, con el agua, que si estamos acá es líquida y si nos vamos al polo está congelada, bueno, es exactamente lo mismo. Las condiciones de temperatura, presión y densidad determinan el estado en el que se encuentra la materia. Y bueno, las estrellas de neutrones de alguna manera son el escenario posible para que se produzca este fenómeno de que los protones y los neutrones se rompan y aparezcan los quarks libres, es decir, un estado absolutamente nuevo de la materia que no sería posible en ningún otro lado más que en el interior de las estrellas de neutrones. Por esta propiedad justamente de que estamos hablando de una densidad que es gigantesca. Muy manija. Inconcebible, tal cual. Sí, como se da solo en ese escenario, son consideradas como laboratorios astrofísicos, digamos, como propios verdaderos laboratorios astrofísicos en donde se da ese evento ahí, digamos, ¿no? Tal cual, entonces uno puede las utiliza. Pone a la estrella de neutrones en el lugar de lugares donde se pueden testear un montón de teorías que acá en la Tierra no se pueden testear. Y yo tenía una pregunta con respecto a ustedes, bueno, estamos hablando como de distintas formas de que una estrella de alguna manera muera, sí, ¿no? Sí. ¿Cuánto tarda ese proceso de muerte? Digo, bien, de, bueno, de agonía. Sí, sí, digo, claro. ¿Es en etapas o cómo funciona? ¿Cuándo se va a apagar el sol? Bien, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. No, el sol, digamos, la vida desde que nació, digamos, empezó a quemar cosas en su núcleo hasta hoy, pasaron 3.500 millones de años. Falta otro tanto para que se vuelva gigante roja. O sea, que empieza a expandir sus capas. Bien, tenemos tiempo. Chupe la tierra, bocha, todo. Bocha, sí, tenemos mucho tiempo. Sí, cuando se vuelve una gigante roja, de hecho, sus capas externas van a llegar hasta la propia órbita de la Tierra, ¿no es cierto? Claro, estamos cagados. Sí, sí, queda mucho, pero queda mucho tiempo. Sí. 3.500 millones de años, que es sí. Joya. Una fracción importante de la edad del universo incluso. Y después le queda un par de mil, algunos cientos de millones de años, sí, como gigante roja, para que después queme, siga prendido el núcleo, y cuando se apaga el núcleo, fin, digamos, de la vida, claro, de la estrella, digamos. Y termina como una enana blanca, que ya la enana blanca, como es inerte, en realidad tiene vida infinita, vamos a decir. Claro. Lo único que hace es enfriarse. Es como una brasa, digamos, un hierro caliente, que lo único que se va enfriando, le van pasando cosas a medida que se enfría, pero no tiene como nuevos eventos que la desequilibren, digamos. Claro. Puede chocar con alguna otra estrella. Puede chocar, bueno, sí, ya estamos hablando de aisladas, ¿no? pero son miles de millones de años, digamos, en el caso de la vida de una estrella. Aunque nuevamente, como hoy decíamos, que la masa determina el final, también la masa determina cuánto, qué tan longe va a ser. Las estrellas menos masivas viven muchísimo tiempo más que las que son más masivas. Que pueden llegar, no sé, a cientos de millones, capaz, las más masivas. Sí, sí. O sea, estamos hablando de miles o decenas de miles de millones contra cientos de millones las más masivas. Sí. Las estrellas de neutrones también, una vez que se forman, son objetos que tienen toda esta cuestión, que son bastante complejas en términos de qué las compone, pero en términos de reacciones también son bastante inertes. O sea, lo único que tienen es material muy comprimido, pero no hay grandes reacciones tampoco. Entonces uno podría hablar de que también, en realidad, lo único que hacen es enfriarte. Son objetos que, a menos que interactúen con el entorno, como dijo Martín, que choquen con algo, con un agujero de neutrones o con otra estrella, que se fusionen o pasen cosas, si están aisladas, en realidad tienen vida infinita. ¿Y tienen algo más de estrellas de neutrones? Tienen algo más. ¿Qué hay más? Tienen una particularidad más de estrellas de neutrones, sí, que es los campos magnéticos, digamos, que de la propia estrella. ¿Vieron que, así como la Tierra, digamos, se tiene su propio campo magnético, que hay un lugar en la Tierra por donde sale y otro lugar por donde entra el campo magnético? Los, ¿sí?, polos magnéticos. Los polos magnéticos. Las estrellas de neutrones tienen un campo magnético muy fuerte también, ¿sí? En el cual, o sea, es tan intenso que las partículas que salen por sus polos, digamos, ¿sí?, que están, sí, cerca de los polos, son expulsadas con una velocidad enorme, digamos, en esa dirección, digamos, o sea, en la dirección donde sale el campo magnético de la estrella, digamos. Y también lo que tiene es que tiene una rotación muy alta, entonces, o sea, es una bola de 30 kilómetros de diámetro que gira muy rápidamente y largando partículas luz, claro, exacto, luz a muy alta velocidad, digamos, bueno, luz, sí, sí, a la velocidad de luz. Y trajimos ahora, no, vamos a primero contemos, no, perdón. Porque antes de eso tiene una historia interesante. Estos son objetos, se llaman púlsares, ¿sí? Porque lo que se combina es la radiación muy direccionada, combinada con la rotación, genera un efecto tipo de faro. ¿Vieron los faros tradicionales, ¿no? Que giran, entonces los vemos una vez y después un montón de tiempo no los vemos. Bueno, este efecto de radiación muy orientada en una dirección junto con una rotación hace que la luz no llegue, después no nos llegue, después no llegue, después no nos llegue, y se genera el efecto de faro astronómico, vamos a decir. Con una frecuencia de este estilo, de segundos o menos que un segundo, incluso rota. Pero bueno, estos objetos tienen su historia particular en términos de cómo se descubrieron, ¿sí? Porque fue por los años 60 que se escucharon, es un decir, ¿no?, que se pudieron detectar, porque emiten en radio, con unas antenas, esta emisión así tan, tan determinada y periódica. En el año 67, Jocelyn Bell era un estudiante de doctorado que estaba haciendo su doctorado en Cambridge y accidentalmente los escucha. O sea, su antena detecta este pulso tan periódico y tan marcado y tan preciso, y estaban buscando, no se conocía que existieran, había algunas ideas de que, digamos, teóricas, pero nunca se habían encontrado. Y estaba haciendo su doctorado en otras cosas, no estaba buscando estos objetos y accidentalmente los detecta. Ella estaba haciendo su doctorado con otro astrofísico que se llamaba Anthony Hewish. Y lo interesante de esta historia es que, nada, es un descubrimiento que genera un gran revuelo. Al principio incluso se pensó que eran señales de vida extraterrestre por el alto grado de precisión que tenía la señal. Y bueno, y finalmente surge un premio Nobel para los descubridores, pero Jocelyn Bell no se lo lleva, sino que se lo lleva su director. Típico. Típico. Entonces, nada, es una historia bastante conocida en términos de las lógicas, nuevamente, de las ideologías que tienen todos estos premios, ¿no? Tan renombrados. En este caso, más que nada alineados con lo que son las cuestiones de género, ¿no es cierto? Una mujer doctorando que hace un descubrimiento que realmente lo hace ella. Incluso ella cuenta que ella tuvo que, digamos, que luchar contra su director para decirle: esta señal es algo, no es ruido, no es una cosa que esté funcionando mal la antena, hay algo que descubrimos. Y sin embargo, el Nobel, unos años después, se lo lleva a su director junto con otra persona de otra área. Así que es un caso bastante renombrado, digamos, que siempre, digamos, en nuestra área, al menos en la facultad, cada tanto se menciona, que queríamos traer a mencionar porque nos parece interesante para nuevamente hablar de los Nobel, digamos, y de las lógicas, y cómo se intenta desideologizar estos premios, quitarles toda la cuestión política que tienen, pero que está ahí metida, claramente, y siempre aparece. Ahora sí, para cerrar, les trajimos un audio, que la idea de este audio es eso, es un pulsar, que lo que va a hacer es, se escucha el pulso, tac, tac. No es audio, los pulsares no hacen ruido, eso en realidad es luz. Pasa que es ondas electromagnéticas pasadas a sonido por la gente que lo detectó, digamos, por los técnicos y los ingenieros que trabajan en las antenas. Pero bueno, es el verdadero, digamos, sonido que hace un pulsar si no lo pasara a sonido. Es un pulsar de verdad lo que vamos a oír, que además fue detectado acá en el Parque Pereira, en un instituto de radioastronomía que hay en el Parque Pereira, que tiene unas antenas gigantes, que están tienen actualmente un proyecto de detección y seguimiento de pulsares. Así que, nada, los dejamos con el audio. Eso que escuchábamos eso que parecía un helicóptero, son pulsares. Sí, ¿verdad? Eso es una esfera de 30 kilómetros de radio con una densidad de 1.000 millones de toneladas por centímetros cúbicos, dando vuelta a algunos milisegundos, más o menos da toda la vuelta en un milisegundo, algo por el estilo. Una cosa así. O sea que para descubrirlos es decir, no pueden verse, sino solamente detectarse a través del sonido. No, esto son ondas de radio. En ondas de radio. No se ven, es cierto. Son muy difíciles de ver en lo que sería la luz visible. Estos se detectan con unas antenas gigantescas, no sé cuánto tienen. 30 metros. Tiene. 30 metros, cada las antena. Antenas estas que... Nada, que son sensibles a las ondas de radio y si las apuntas junto a tu dirección, te están escupiendo esta cantidad de radiación. Son bastante intensos cuando te apuntan hacia vos, son bastante intensos. Entonces ahí se nota el pulso bien claro. Y nada, suenan así. Si no les pasa audio. De una, podemos readaptar también la antena de Radionauta para que reciba también algunas ondas desde el espacio. Desde exterior. El espacio. Le agradecemos mucho, Martín, Mauro, por sacarnos un poquito de la realidad tan dura y llevarnos a dar vuelta por el espacio, como todos los viernes. De una, muchas gracias. De una. Gracias a ustedes. Y yo quiero, puedo sumarme a una especie de felicitaciones al espacio de Olga Vázquez por la prórroga que tuvieron. Con toda la lucha que hicieron y que llevaron adelante, creo que era algo está bueno. Que queríamos destacar, digamos, del espacio.